Bienvenidos todos a un nuevo programa de Menuda Hora. Los alumnos del taller de radio del Instituto Villegas, hoy os hemos preparado un programa especial. Ya que con motivo del Día del Padre hicimos un programa en el que les dedicábamos canciones, poemas y frases célebres, al ser el Día de la Madre, ellas no podían ser menos. Sí, por eso todo este programa va a estar dedicado a nuestras madres que representan a todas las madres del mundo. Cierto, porque aunque les dediquemos canciones a ellas, el tributo lo queremos hacer a todas las madres que nos cuidan y velan por nosotros para que no nos pase nada. Así que os damos la bienvenida a este programa, realizado por Escolares, que comienza ya mismo. Todos hemos tenido alguna vez o tenemos a alguien que nos persigue a todos lados. Alguien que hace de un momento normal algo mágico. Alguien que saca lo mejor de ti mismo. Alguien que es tu mejor amigo y que está junto a ti, no importa lo que pase, es tu madre. Autor anónimo. Madre, cuando tus pensamientos están en nuestros corazones, nunca estamos lejos de casa. Autor anónimo. Las madres son como pegamento, incluso cuando no las ves, siguen sosteniendo a la familia. Autora Susan Gale. Buenas, queridos oyentes, yo soy Adrián y mi madre es Susana. Mi madre es divertida, aunque muchas veces me ha echado la bronca. Me lo merezco. A mi madre le gusta la música nacional. Una de las canciones favoritas es Sola, de Diana Navarro. ¡La escuchamos! triste y sola, sola, sola, sola. Mi madre, tus ojos son como la luna, tus labios como una fresa. ¿Quién es esa linda belleza que se esconde tras esa puerta? Es mi mamá, la princesa. Tú me has dado todo, y ahora déjame escribir este poema recitado solamente para ti. The same old scenario, the same old rain, and there's no explosions here. Madre mía, autor del poema Rafael Escobar Roa. Cuando los ojos a la vida abría, al comenzar mi terrenal carrera, la hermosa luz que vi por vez primera fue la luz de tus ojos, madre mía. ¿Y hoy qué? Siguiendo mi escarpada vía, espesas sombras hallo por doquiera. La luz de tu mirada placentera ilumina mi senda todavía. Mírame, oh madre, en la postrera hora, cuando a las sombras de mi noche oscura avance ya con vacilante paso. Quiero que el sol que iluminó mi aurora sea el mismo sol que con su lumbre pura desvanezca las brumas de mi ocaso. I'm telling like you still believe. Hola, soy Adrián y os voy a contar cosas sobre mi madre. Mi madre se llama Elena. Es la mejor madre del mundo, porque siempre me ayuda con los deberes, me ha enseñado a cocinar un poco y muchas cosas divertidas. Por esto y mucho más le dedico esta canción. Para su día se llama Besos a la Lona, del artista asturiano Melendi. Y el dolor, tu recuerdo empieza a arder. Mi cuerpo pierde calor con la ausencia de tu piel. Mi esperanza grita más, más que el miedo de perderte. Me conformo con volver a verte. No me digas que es amor. No me digas que es amor. Y seguimos en el ring. Mi corazón te sigue amando, mi cabeza pide huir. Pasan los años y seguimos en el ring. En este combate de boxeo a los puntos, donde golpes bajos y testosterona luchan por salvar lo que tenemos juntos, mientras que los besos se van a la lona. Palabras de traje gris, malas lenguas de metal. Cada mes un vis a vis, cada día un carnaval. No consigo oír tu voz, no hace falta que me grites. Tú me ruegas no te precipites. No me digas que es amor. No me digas que es amor. Pasan los años y seguimos en el ring. Mi corazón te sigue amando, mi cabeza pide huir. Pasan los años y seguimos en el ring. En este combate de boxeo a los puntos, donde golpes bajos y testosterona luchan por salvar lo que tenemos juntos, mientras que los besos se van a la lona. We'll be right back. años y seguimos en el ring. Mi corazón te sigue amando, mi cabeza pide huir. Pasan los años y seguimos en el ring. En este combate de boxeo los puntos, donde golpes bajos y testosterona luchan por salvar lo que tenemos juntos, mientras que los besos se van a la lona. Y aunque tachemos cada día en el calendario como si fuera una condena por cumplir, pelear contigo es lo mejor que me ha pasado jamás. Me enseñaste tantas cosas sobre mí que hoy me ha armado de valor para venir a preguntarte si me aceptas como eterno contrincante. Ser una madre a tiempo completo es uno de los trabajos mejor pagados, ya que el salario es puro amor. Autor Mildred Vermont. Nadie cree en ti como lo hace tu madre. Agradécele por dejar siempre atrás tus pequeñas imperfecciones. Autor anónimo. El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón. Autor Honor de Balzac. Hola, queridos oyentes. Como hoy es el Día de la Madre, os voy a contar un poco de la mía y sus gustos. Mi madre se llama Delia y es rubia de ojos verdes y baja estatura. A veces muy gruñona y cotilla, pero muy cariñosa. Daría su vida por su familia y siempre nos ayuda en todo. Respecto a sus gustos musicales, a ella le encanta el reggaetón y su cantante favorito es Maluma. Y su canción preferida es Corazón, una colaboración de Maluma con Nego do Borel. Os dejo con la canción. ¡Va por ti, mami! Alright, baby. Tú me partiste el corazón, Maluma, baby. Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón. Ya no venga más con eso, cuento, mami. Si desde el principio siempre tuve para ti, nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando por camas ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme. Ahora te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há. Você partiu meu coração, ai meu coração. Mas meu amor, não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar então, que o quê? pedacito a cada nena, só um pedacito. Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar? Pa' ti ya no hay. Tú me partiste el corazón. Ya que un pedacito a cada nena, solo un pedacito. sabio poema para las madres de parte de la madre Teresa de Calcuta. En él expresa la realidad de ser madres, pues tienes hijos, pero nunca serán tuyos. Como madre, solo tendrás la obligación de guiarlos y enseñarles lo más preciado de la vida. Y tus hijos, con esas enseñanzas, construirán su camino. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Enseñarás a cantar, pero no cantarán tu canción. Enseñarás a pensar, pero no pensarán como tú. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, sueñen, vivan, canten y piensen, estará en ellos la semilla del camino enseñado y aprendido. Hola queridos oyentes, yo soy Jaime y hoy que estamos celebrando el Día de la Madre, como no, le voy a hacer un homenaje a la mía. Ya que todos estamos hablando de su canción favorita, yo también lo voy a hacer, pero antes os voy a hablar un poco sobre ella. Mi madre es una mujer muy trabajadora, que da todo por nosotros y que nos ayuda en todo. Ahora sí, su canción favorita se llama The Scientist, una canción de uno de mis grupos favoritos, que también lo es de ella, un grupo llamado Coldplay, y que se formó en Londres en el año 1996. Esta, junto con las canciones A Sky Full of Stars, In for the Weekend, Adventure of a Lifetime y muchas más, forman nuestra playlist favorita de Coldplay, por así decirlo. Bueno, que no me quiero enrollar más, os dejo con la canción llamada The Scientist, de Coldplay. Science.

más viejos y sinceros. ¿Y qué más da si miramos la laguna como llaman a la eternidad? De la ausencia no sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de pronto. La chispa de Miguel de Unamuno, un escritor y filósofo español que perteneció a la generación del 98, nos deja un hermoso y conmovedor poema para nuestras madres, donde expresa ese dulce ritual que muchos tuvimos la dicha de disfrutar de brazos de nuestras queridas madres. Disfruta de Madre, llévame a la cama. Madre, llévame a la cama, que no me tengo de pie. Ven, hijo, Dios te bendiga y no te deje caer. No te vayas de mi lado, cántame el cantar aquel. Me lo cantaba mi madre, de mocita lo olvidé. Cuando te apreté mis pechos, contigo los recordé. ¿Qué dice el cantar, mi madre? ¿Qué dice el cantar aquel? No dice, hijo mío, reza, reza palabras de miel. Reza palabras de ensueño que nada dicen sin él. ¿Estás aquí, madre mía? Porque no te logro ver. Estoy aquí con tu sueño. Duerme, hijo mío, con fe. Muy buenas oyentes, soy Lucía. Vengo a contaros sobre un tema muy especial, ya que como todos sabemos, hoy es el Día de la Madre. Quiero aprovechar para felicitar a la mía, ya que siempre ha estado ahí para todo. Por todos los ratos que hemos tenido, los buenos y los malos. Por todas las cosas que hemos hecho y haremos. Y por todos los recuerdos que tenemos y tendremos. Así que, ya que su grupo favorito es Camela, uno que lleva escuchando toda la vida, ahora os dejo con una de sus canciones favoritas. Una que lleva escuchando desde siempre. La Estación del Querer. Que la disfrutes, mamá. Gris, una estación de ferrocarril, por el cristal de un viejo tren yo vi pasar a una mujer que despertó mi curiosidad. Yo la miré, ella me miró y me enamoré. Aún recuerdo esa mirada que ella a mí me dedicó. Un lago de amor se forma dentro de mis ojos, lloro. amor, mi sueño se ha marchado. Aún recuerdo esa mirada que ella a mí me dedicó. Un lago de amor se forma dentro de mis ojos, lloró. Cualquiera que no echa de menos el pasado, nunca tuvo una madre. Gregory Nun. El abrazo de una madre dura más tiempo cuando ella se va, autor desconocido. El amor de una madre es paciente y perdona, cuando todos los demás abandonan. No falla o flaquea, incluso cuando el corazón está roto. Ellen Rice. Sin duda, una de las más afamadas escritoras de poemas para niños y sus madres que rimen es Gabriela Mistral. En su haber, cuenta con muchos poemas para el Día de la Madre que puedes dedicar ese día a tu querida madre, Dulzura. Madrecita mía, madrecita tierna, déjame decirte dulzuras extremas. Estoy en mi cuerpo que juntaste en ramo, déjame revolverlo sobre tu regazo. Juega tú a ser hoja y yo a ser rocío. Y en tus brazos locos tenme suspendido. Madrecita mía, todito mi mundo, déjame decirte los cariños sumos. Hola queridos oyentes, aprovechando que es el Día de la Madre, os voy a hablar sobre ella. Mi madre se llama Mijaela, es una mujer muy buena, que siempre tiene tiempo para mí, aunque a veces es un poco chillona, pero la quiero. Ella siempre está allí, me lleva al médico, me llevaba al colegio, aguanta mis enfados y muchas cosas más. Hoy le voy a dedicar su canción favorita, Quiéreme, de Jacob Forever y Farruko. Espero que te guste, mamá. Quiéreme tú más, me quiero, pa' que te dure. déjame consentirte y darte cariñito y hacerte cosas ricas, regálame un ratito. Solo un momento a sola y en ese sí, no te hagas la difícil, pégate un poquito y déjame besar tu cuerpo y explorar tu piel, hacer todo lo que nadie pudo hacer. El siguiente es un clásico entre los poemas bonitos para las madres. A mi madre, de Vicente Riva Palacio, está compuesto de versos dedicados a una madre que falleció. Y aunque puede sonar triste, nos permite valorar a las madres y recordar que son nuestro apoyo a la vida y fuente de amor incondicional. Quiero regalarte una sonrisa que colme de luz tu corazón. Quiero regalarte un abrazo y con él todo mi amor. Quiero que me mires a los ojos y en ellos también te mires tú. Mamá, eres para mí tan importante que el mundo a veces somos tú y yo. Tus brazos siempre se abrirán cuando quiera un abrazo. Tu corazón comprendía cuando necesitaba una amiga. Tus ojos tiernos se endurecían cuando me hacía falta una lección. Tu fuerza y tu amor me guiaron y me dieron alas para volar. Mi madre encuentra la felicidad cuando yo la encuentro. Cuando yo vivo algo hermoso, lo vive a través de mi experiencia. Mi madre reza por mí, incluso cuando yo solo rezo por mí mismo. Mi madre me daría el mundo entero si fuese capaz. Gracias, mamá. Queridos oyentes, yo soy Adrián Arenzana y esta canción se la dedico a mi madre, Estela, ya que es una de sus preferidas y sé que le gusta mucho. Esto lo hago para agradecer todo lo que hace por mí durante todos los días del año y por hacerme pasar muy buenos momentos todos los días, por ayudarme con las tareas, por enseñarme a hacer un montón de cosas. Por esto y por todo lo demás le dedico esta bonita canción del dúo mexicano Yes and Joy y su magnífica canción titulada Corre. Diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan predecible, ya

aprovechando que es el Día de la Madre, os voy a dar a conocer un poquito quién es esa persona tan especial para mí. A veces puede parecer un poco gruñona, pero siempre consigue sacar una gran sonrisa de mi boca. Sé que tenemos muchas cosas en común y es algo maravilloso que solo me podrías dar tú. Te admiro, mamá, por tu gran sabiduría y coraje, cosas esenciales en tu vida, en tu viaje. También amas la música, tu compañera inigualable, que mimas, disfrutas y la compartes hacia donde el destino quiera llevarte. Quiero darte las gracias, la fuerza y la esperanza necesaria para seguir cumpliendo tus sueños, vayas donde vayas. A la hora de preguntarle cuál era su canción preferida, le ha costado decidirse entre el gran repertorio de canciones de su cantante favorito. Su nombre es Silvio Rodríguez y ella me cuenta que le encanta cómo compone, que sus palabras cuentan grandes historias, vivencias, recuerdos que en cada canción pueden verse reflejados. Monólogo, que así se llama su canción preferida, es un claro ejemplo de cómo Silvio nos cuenta y empatiza con un grupo de jóvenes que disfrutaban cantando, riendo, a la luz de la hoguera, y cómo todo esto a él le quedó muy atrás. Quiero invitaros a vivir su historia a través de monólogo y que mi madre viva siempre con una sonrisa a su lado. Te quiero, mamá. Se moleste, que pronto me estoy yendo. No vine a perturbarles y menos a ofenderlos. Vi luz en las ventanas y oí voces cantando, y sin querer ya estaba tocando. Yo también me alegraba entre amigos y cuerdas, con licores y damas, más de eso quién se acuerda. Fui un actor famoso, siempre andaba viajando. Aquí traigo una foto actuando. Me recordaron tiempos de sueños e ilusiones. Perdonen a este viejo, perdón. Gabriela Mistral es conocida por sus hermosos poemas con rima. Yo os voy a leer Obrerito. En este poema, el hijo promete a la madre el hacerla feliz, protegerla y regalarle todo aquello que esté al alcance de su mano. ¿Cuántos no hemos deseado hacer algo así por la mujer a la que le debemos la vida? Madre, cuando sea grande, ¡ay, qué mozo el que tendrás! Te levantaré en mis brazos, como el zonda al herbazal. O te acostaré en las parvas, o te cargaré hasta el mar. O te subiré las cuestas, o te dejaré al umbral. ¿Y qué casal ha de hacerte tu niño, tu titán? ¿Y qué sombra tan amante sus aleros van a dar? Yo te regaré una huerta, y tu falda he de cansar con las frutas, y las frutas que son miles y que son más. O mejor te haré tapices con la juncia de trenzar, o mejor tendré un molino que te hable haciendo el pan. Cuenta, cuenta las ventanas y las puertas del casal. Cuenta, cuenta maravillas si las puedes tú contar. Cuando quieras sentir amor, piensa en tu madre. y tu corazón se llenará de él. Autor anónimo. El mejor lugar para llorar es en los brazos de una madre. Autor Jordi Picol. Nada ni nadie te tratará tan bien como tu madre. Por tanto, disfrútala y trátala mejor que a nadie más en tu vida. Autor desconocido. Hola, queridos oyentes. Yo soy Manuela, y ya que hoy es el Día de la Madre, os voy a hablar un poco de la mía. Ella es una mujer que ha estado siempre a mi lado, y cada herida que he tenido, ella me la ha curado. Una madre que me saca una sonrisa en todo momento, que aunque ande siempre con prisas, para nosotros siempre tiene tiempo. Es una persona luchadora, y con un corazón gigante, que con su simpatía enamora y de la vida es amante. Madre, hija, hermana, amiga, compañera de un viaje lleno de alegría. Mamá, te deseo en esta vida lo mejor. Y que vayas donde vayas, siempre desprendas amor. Mi madre se llama Ana y su canción favorita es Mi héroe, de Antonio Orozco. Le gusta porque la letra habla sobre gente fuerte, sobre una persona que nunca tiene una cara negativa, sino que está siempre positiva y contenta, a pesar de tener miedo, de fracasar, de tener una vida dura, y que siempre tiene una actitud hacia los demás positiva, de coraje, plantándole una sonrisa a cada obstáculo en la vida, que según ella, es lo que deberíamos hacer todos. Que siempre hay un héroe en cada casa, una persona que saca adelante a la familia, afrontando todos los obstáculos de la vida. Te quiero muchísimo, mamá, y esta canción es para ti. Tantos tormentos y desastres, y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes. Se pueden llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del valor que tú sostienes. Fuerte y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del poder que está en tu mente. Corazón, por siempre serás mi héroe. Mi héroe, por siempre. Te oí contar atrás de un solo paso y a mí me duele el no saber cómo imitarte. Ser el amor de una madre. Ser el amor de una madre apoyará cuando todo el mundo deja de hacerlo. Solo el amor de una madre confiará cuando nadie más lo cree. Solo el amor de una madre perdonará cuando ninguno otro entenderá. Solo el amor de una madre honrará, no importa en qué pruebas has estado. Solo el amor de una madre resistirá por cualquier tiempo de prueba. No hay ningún otro amor terrenal más grande que el de una madre. Madre, tu amor es verdaderamente ciego, porque me empezaste a amar antes de ver cómo era. Autor anónimo. Dios no podía estar en todos sitios, y por tanto hizo las madres. Autor Rudyard Kipling. Por mucha fuerza física que tenga un hombre, una madre siempre será más fuerte de corazón. Autor desconocido. Madre, tu mirada de amor descubre lo que otros no quieren ver. Tu nobleza te hace apreciar lo que los demás desprecian. Tu amor desinteresado te hace defender a los pequeños que otros atacan o menosprecian. Tu presencia despierta confianza, amor a la vida y esperanza a un futuro mejor. Hasta aquí ha llegado por hoy nuestro programa. Hoy ha sido diferente, ya que hemos querido rendir un homenaje a todas las madres con motivo de su día. Nuestro deseo es que les haya gustado y se lo hayan pasado bien con nosotros. Así que os esperamos la semana que viene con otro programa de Menuda Hora. Hasta pronto a todos.